vamos a quedar ahora pues en esa prueba que hablábamos, la tercera carrera por montaña Sierra Blanca, que se celebraba el pasado sábado en Marbella, que era una prueba que a su vez acogía tres carreras, la maratón por montaña de 42 kilómetros, de la que vamos a hablar inmediatamente, la carrera por montaña de 27, que era la puntuable, como hemos comentado antes, para la Copa Andaluza de Carreras por Montañas, y además era la que abría el certamen, y luego una carrera por montaña más corta de 13 kilómetros. Y la noticia saltaba, como decimos antes, pues en esa distancia de maratón, porque un ubriqueño se proclamaba campeón absoluto. Hablamos de Dani Román, que lo tenemos ya por aquí. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Lo primero, enhorabuena. Una victoria que viene a confirmar el excepcional momento de forma en el que te encuentras, y además en un escenario ideal para dar la nota, digamos, ¿no? Todo una prueba que inaugura el calendario de montaña, aunque no en tu categoría, pero el ambiente que se viviría allí el sábado sería impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo primero, muchas gracias. La carrera, sí, abriendo la temporada para mí, por lo menos, la de 2016, probándome para... Yo la carrera lo iba a dar todo, estaba claro. Y sobre todo para probarme, para ver cómo estaba para el objetivo de bandolero. Bueno, bandolerita en este caso. Y nada, y con muchas ganas de que llegara ese día para probarme todos los entrenamientos y todo esto que lleva detrás. Hasta ahora, Dani, solo, aunque yo recuerde, solo ha habido un ubriqueño que ha ganado esta distancia, se ha llevado una victoria absoluta en esta distancia, que fue Francisco Pazo en el homenaje a la Legión hace ya algunos años. ¿Qué se siente lograr una victoria absoluta? Ser el primero en cruzar la meta. Para mí fue algo muy grande. No porque es la primera vez que gano una carrera, ha dado coincidencia que ha sido la carrera por montaña Sierra Blanca, una carrera increíble. Para mí, yo una carrera que la había marcado en el calendario sí o sí, porque la verdad es que todavía, ya hace casi una semana y todavía es que no me lo creo. ¿Cómo era el recorrido? Explícanos, porque cuando hablamos de una carrera por montaña en Marbella, pues hay gente que no lo asimila, un sitio tan costero, pero resulta que hay bastante montaña, bastante desnivel y rincones maravillosos donde perderse por allí, ¿no? El recorrido fue, para mí, fue una maravilla. De esto de estar aquí casi a cero metros ahí a nivel del mar y de buena primera plantarte en los mil y pico, así como... Y ve la zona de costa, ve zona de montaña. La verdad que el recorrido fue impresionante, a mí me encantó. Toda la concha de Eugen y todo eso, me encantó. Mucho desnivel, ¿no? Desnivel, pues acumulaba los 2.900 y algo positivo y los 2.800 y algo negativo la prueba. Cerca de los 6.000, que es más o menos lo que tiene Bandolerita. La mitad de la distancia, ¿no? En la mitad, claro. Bandolerita tiene 77 kilómetros. Tengo entendido que son 6.000 y poco de desnivel acumulado y esta tiene 40 kilómetros, 41 creo. Y tenía los 6.000 también. ¿Carril, vereda, risco? ¿Cómo es el terreno que tuviste que pisar? Vereda todo. Vereda, bueno, cruzábamos a lo mejor la zona del avituallamiento de Ogen, nos metíamos en el pueblo, cruzábamos la carretera, pero todo lo demás vereda. Parece muchas veces increíble que aquella zona, aquella parte está allí, ¿no? Al lado, digamos, de la tan turísticamente conocida internacionalmente como la Costa del Sol, ese rincón allí casi solitario, bueno, solitario me refiero, escondido, ¿no? Pura sierra, lo que... Ya ves, yo me quedé flipado nada más que por el recorrido. La verdad que me encantó, es que no puedo descifrarla ahí en palabras, porque es que a los que nos gusta la montaña nos gusta correr por ese tipo de terreno. No, aquí es mucho... era técnico, pero aquí es mucho más de piedra y siempre estamos viendo... piedra, piedra, piedra, y aquellos son veredas y la verdad que el paisaje es increíble. Esto de estar mirando y ver la costa y estar viendo la montaña es increíble. ¿Y cómo fue la carrera en sí? Me refiero a la competición, porque lo que es la crónica de la carrera, porque, bueno, tu actuación tuvo que ser destacada porque llegaste a conseguir una ventaja en meta de más de 15 minutos sobre el segundo, que es Juan Ibermón, que es toda una institución en este deporte, ¿no? No sé, ¿cómo te planteaste la prueba? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se desarrolló? Yo me la planteé, pues... Como dije antes, era la primera de esta temporada para mí. Yo iba para probarme. La verdad, hombre, lo iba a dar todo, está claro. La verdad que salimos en grupito. hasta el kilómetro 3 o por ahí ya, el kilómetro 2 y medio o 3, el grupo ya se tenía que poner en fila, ya no cabía en grupo, ya en fila. Y nada, y nos liamos en púa en 2 o 3 para adelante, y ya cuando miré para atrás ya iba solo desde el kilómetro 3, solo toda la carrera, ya sin referencia ninguna de dónde venía el segundo, nada. Sin referencia hasta llegar a meta, no sabía el tiempo ni la ventaja que le llevaba a tus perseguidores, ¿no? Nada, nada. No me ¿Cómo? daban referencia, nada. En los avituallamientos preguntaba a ver si podía apretar, aflojar, a ver si se estaban acercando. Nada. No me Y al decían no nada. tener información, ¿qué hiciste? ¿Apretaste, aflojaste? Pues intenté seguir el ritmo que llevaba y alzarlo todo. Ya cuando llegué al pico de Juanar, ya quedaban 10 kilómetros, que eran 10 kilómetros de bajada, hasta algunos 500 metros haciendo de subida. Y ya una vez que llegué al pico, ya digo, ya aquí lo eso todo, ya para abajo, y así fue. Hasta llegar a meta ya como pude, con calambre ya por todos lados. ¿Pasaste en esos 43 kilómetros algún momento crítico, digamos, de... Momento crítico, sí, uno, Es que le... porque... me explico y para que los oyentes lo sepan, son muchos, es una distancia muy larga y en montaña se hace más larga todavía, porque ya saben que Es de un nivel. no todo es correr, sino aquí hay que andar, trotar y la cabeza pasa por muchos momentos, es como una ultra. Donde la psicología es importante, ¿no? Sí, Pasa sí. por muchos momentos de debilidad, de subidón, de bajón. Sí, por eso la cabeza también me... A raíz de ahí, desde el kilómetro de 2, 2 y medio solo en toda la prueba, no, aparte de no tener referencia, pues tú sabes, la cabeza, venga, que te van a coger, o esta carrera no puedes perder, tú sabes, la cabeza me jugó. Y una de ellas, miré hacia atrás a ver si, porque estábamos descendiendo así en la cresta de la montaña, y miré hacia atrás a ver si veía algo, pero... Y tuve la mala suerte de que tropecé, y ahí fue cuando me caí. Y ya el kilómetro era 28, creo, 26, y se me subían los gemelos y la verdad que la pasé mal ahí, hasta que volví otra vez a las piernas que cogieran ritmo otra vez, pues la pasé mal. Cuando va uno solo, tantos kilómetros, ¿en qué va pensando? ¿Vas concentrado el 100% en la carrera, en ahora hay una piedra, hay una vereda, o vas pensando en qué piensa uno? Yo En todo, supongo, ¿eh? le di 20.000 vueltas a la cabeza. Yo voy pensando, aparte que voy concentrado, las mareas, las piedras, las cuestas. Voy también pensando en mi gente, en mis conocidos, los entrenos, mis amigos, en todo. Voy pensando un poquito en todo, en mi familia, en todo. De hecho, Para que así se pase más rápido, porque como vayas pensando nomás que piedra, piedra, piedra. sí, pero de hecho es hasta una limpieza psicológica, digamos, una Digo. carrera como esta, porque te da tiempo a pensar tanto, ¿no? Sí. Yo muchas veces es que hasta me pongo a cantar y todo. A lo mejor cuando voy a 5 cuesta abajo que voy hasta cantando muchas veces, de verdad. ¿Ibas a Marbella con el objetivo de luchar por la carrera? ¿O al menos sabiendo que iba a estar entre los de arriba o no? Iba a Marbella con el pensamiento ese de probarme, de darlo todo y sobre todo de poner a prueba a dos de los grandes que yo conocía. Pues, habría muchísimos más, pero yo conocía a dos, que uno era Juan Invernón. Y Joan Mar, que la semana anterior ganaron la... Bueno, son dos grandes referentes de esto de carreras por En montaña. Álora, ¿no? Ganaron en Álora. Y pues entonces yo los quería poner a prueba también, para ver si se notaban algo, ¿no? Para ver también mi... Si podías competir directamente Ay, con ellos, ay. ¿no? La verdad que sí, que se notaron ellos también en la carrera de Álora, supongo. ¿Y por qué apostaste por esta distancia y no la de 27, por ejemplo? Por el entreno de bandolerita. Pues estoy como entrenando distancias más larguitas, pues en un principio yo no iba a hacer la Copa de Andalucía, en un principio ni que no entraba en mi pensamiento, no más que bandolerita y carreras de disfrute, 100 de 40 a 50 kilómetros, que es más o menos lo que me va gustando. Y aposté por ella, por la de 40, más que nada para un entreno. Bueno, una cosa así era de esperar, porque recuerdo que en Villaluenga ya te quedaste muy cerquita, ¿no? De llevarte la victoria absoluta. ¿Qué te faltó allí? ¿Qué sí has tenido aquí? Pues en Villaluenga quizás... Es que no sé lo que me faltó, porque en Villaluenga llegamos casi a escasos 200 metros, llegamos los dos primeros. Y él tuvo más piernas que yo y... Nada, 20 segundos de entrada antes que yo. Es que no sé, a lo mejor un poquito de chispa, un... Ah, La está ahí, la novatada. novatada. Quizás me comentaban que quizás tiraste demasiado. En Villaluenga, cuando iba el grupo, No, qué digamos va, en la... Villaluenga íbamos muy bien. Lo que Me pasa que... refiero en comparación con él, a lo mejor él fue más tranquilo o Claro. él pensando que tenía que reservar para la recta final. Yo también lo que me pasó en Villalobenga es que kilómetro, no decía, era kilómetro 10 o por ahí, o kilómetro 12, me perdí. Y me puse primero en cabeza y cogí, en un desvío me perdí. Y después, pues, cuando digo yo, que me he perdido, me di la vuelta y ya para enlazarlo tuve que pegar una sisa de unos 200 metros hasta que ahí me vaciaría un poquillo, lo mismo que fue la sispa que después me faltó. Pero vamos, te quedaste muy muy cerca, tu progresión en poco más de un año ha sido espectacular, ¿no? ¿Cuál es el secreto? El secreto es la constancia y el trabajo duro, de salir los entrenos de todo, entrenos de... Desde que me cogió Francisco Pazo, que también tengo la suerte de eso, que le mando un saludito y la gracia desde aquí, que yo también, yo estoy notando mucho la mejoría desde que me cogió Francisco Pazo y me está entrenando como se debe. ¿Con planificación? Con planificaciones semanales, claro. ¿Se nota mucho la diferencia entre entrenar por sensaciones y por planificación? Digamos que es más duro el entrenamiento planificado, porque cuando vas por sensaciones, pues hoy me apetece hacer esto, hoy me apetece hacer lo otro, ¿no? Pero claro, los resultados son la diferencia, ¿no? Claro, claro. Yo antes salía por sensaciones, decía, venga, hoy vámonos y vamos a entrenar a lo mejor dos horitas, tres horitas, a disfrutar de la montaña, y yo estaba ahí como estancado, como diciendo, si de aquí no paso, de aquí. Y cuando me puse a entrenar ya por... ¿Cómo es? Como... Por planificación. Por planificación, ahí como... Cuando me cogió ya Francisco, ya me puso entrenamiento, ya... Hay días que no tengo muchas ganas de salir a entrenar, porque... O hay días que es la... Pero lo hago. Lo hago porque veo lo que es la evolución y me va gustando. Yo soy una persona muy competitiva que, que veo que voy a más, y eso es lo que me gusta. Y a seguir. Cuando entrenabas por sensaciones, también alternabas con la bici, ¿no? Y alternabas con otros deportes. ¿Ahora los has tenido que dejar un poco al lado? No, bueno, la bici es fundamental, por lo menos para mí. La bici es fundamental para la recuperación y para meter fondo. Antes lo que pasa es que cuando entrenaba por sensaciones, un fin de semana jugaba a furbito. Eso me refiero más que nada. El domingo jugaba también al fútbol, a la liga local, después de que venía a lo mejor de hace 30, 40 kilómetros, y eso no valía porque eso es lo que venía en las lesiones. Y eso lo has tenido que dejar, digamos, a un lado ahora, ¿no? Sí, pues... No hace tiempo que no juego yo a fútbol, ya hace... Desde el primer partido de liga que jugué fútbol sala, creo, porque le faltaba gente a mi equipo, ya a raíz de ahí no juego más. ¿Desde cuándo estás llevando este tipo de entrenamiento, digamos, planificado? Pues planificado lo estoy llevando ya cerca de un año. He tenido el paroncito ahora en verano tuve el paroncito de dejar de lo que es competir y entrenar por montaña. Me dediqué solamente en verano a la bicicleta para coger fondo, para recuperar articulación y para... Descanso activo, ¿qué se llama? Un descanso activo, y la verdad que me vino muy bien, y para desconectar también un poquito la cabeza. Y conforme pasó ya en septiembre, ya me puse a entrenar fijo, objetivo, bandolerita, y por aquí vamos. Súper importante, me comentan, la gente de este mundo son los descansos, ¿tú cómo lo llevas? ¿Tú te llegas a plantear, tengo que descansar o no? Porque por la edad que tiene la juventud... Hombre, el ímpetu te muchas veces. Sí, eso. Que yo, mi cabeza no. Ahora mismo no. A lo mejor es por el físico, por lo que sea, que no me pide descansar, pero que sí es muy bueno descansar. Yo, hay días, por ejemplo, esta semana he descansado a raíz de la carrera y todo eso, he descansado dos días. Conocí hoy, el otro fue el lunes. Pero todos los demás se entrenan. Unos entrenos más fuertes, otros entrenos más duros, otros más largos, otros más cortos, pero siempre se entrena. ¿Cuál es la distancia que se te da mejor? ¿Tienes vocación, digamos, a las distancias largas? A mí me gustan las distancias largas porque cuanto más tiempo, cuanto más tiempo estoy en la montaña o algo, las sensaciones son mejores, o cuanto más tiempo llevo corriendo, las piernas me piden más. No sé, pero a mí que me gustan las distancias largas. Las cortas también me gustan, pero son otro tipo de entrenamiento. Tienen corazón en la boca todos los días y... Vamos, que gustarme me gusta, todo lo que sea en la montaña me gusta. Pero quizás por juventud y por fuerza, digamos que te puedas amoldar a distancias más cortas, ¿o no? Sí, claro. O se te den mejor, digamos las carreras más explosivas. Sí, claro, hombre, por juventud y por fuerza y todo, pues las carreras más explosivas serían lo mío. Pero a mí me gustan las carreras más largas y... ¿Qué le vamos a hacer? Llevamos todo lo que sea. ¿Cómo se presenta esta nueva temporada? Tu principal objetivo es, tu principal y único, ¿Bandolerita o no? Por ahora, en este mes que viene ahora es bandolerita. Bueno, este fin de semana voy a la Jimera 3 Trail. La semana siguiente voy a descansar y a la hora voy a bandolerita. Y ya a raíz de bandolerita, pues ya carreras que vengan como la carrera de Ubrique, como la carrera de Benoká. Una de Grazalema también me ha apuntado de 50 kilómetros, que me han hablado muy bien de ella. Y tengo la mala suerte de perderme este año el Arcos No Caliza. Y nada, ya lo que vengan. Que digamos que el éxito de esta última prueba te llega a plantearte también la posibilidad de participar en otras pruebas de la Copa de Andalucía. Bueno, ya sería bajar de, digamos, de distancia, De ¿no? distancia, sí, o sería va de distancia, pero vamos, que si me concuerda a lo mejor con el calendario y no tengo nada ese fin de semana y pues seguro que voy, vamos. Vamos, que no tienes una planificación hecha, No, no, no, sino planificación no la tengo. vamos También está. como Simeone, partido a Ay, partido, ¿no? ay, partido a partido. También he echado la inscripción, la preinscripción para Cegama. Pues Ajá. ojalá tenga la suerte de entrar. Es muy difícil, pero bueno. Cabe la Eso seguro posibilidad. que te ha hablado Francisco Pazo de la prueba, ¿no? Sí, Francisco Paz, y después también los vídeos, todas las crónicas que he leído, eso es impresionante. Es otro mundo ya, Eso el mundo de la ya. carrera por montaña Eso, al es. que le guste la carrera por montaña, yo creo que eso tiene que ir sin duda alguna. Destacar que comenta esto porque se entra por sorteo. En Por esta prueba es muy sorteo, difícil, hay una. yo conozco a gente hasta que tiene 7 números de 7 años seguidos y echándole que no la ha tocado y 7 números y todo tienen ahí para pa entrar. Y después tengo gente también que conozco que la ha hecho la primera vez y la ha Y la ha tocado. tocado. Hay una demanda increíble para esta prueba, pues que podríamos decir que es de lo mejorcito del calendario de nacional en lo que es la modalidad de carreras por montaña. Y la de las nutrias, digamos que no está entre tu objetivo porque vendría después de bandolero. Después de bandolero, a la Pero semana bueno, ya está uno siguiente. más tranquilo y Sí, no, la te de plantea la. participar porque Sí, bueno, la de la. viendo el nivel que hay en Ubrique, sería interesante veros a todos, ¿no? La de las nutrias, sí, esa es otra fija, esté como esté, esté después de bandolero, esté como esté, porque para mí es una carrera que fue la primera que hice, hace 4 años ya creo, yo creo que sí, que hace 4 años, y es la primera y esa está marcada sí o sí en el calendario. ¿Te gusta la prueba? ¿El año pasado lo hiciste? El año pasado sí. ¿Y te gustó el cambio de recorrido Sí, y...? todo lo que sea por la sierra, hombre, yo ya lo conozco. Tenemos la suerte esta de conocerla, pero sí, el cambio de recorrido es muy chulo. Se alarga en kilómetros. O sea, 21 creo que es, ¿no? 21 kilómetros creo que sí. Pues sería bonito ver un duelo entre el alumno y el maestro. El año pasado fue Francisco Pazo el que se llevaba la victoria. Veremos este año, ya. Depende mucho del calendario de cada uno. Y bueno, y también cómo se encuentren físicamente, ¿no? En ese momento dado. Pues nada, Dani, lo vamos a dejar aquí. No sé si no hemos dejado algo, si quieres añadir algo más. No, yo eso, que gracias a toda la gente esta que está aquí detrás apoyándome en todo momento y a ustedes también principalmente y nada, poco más. Y Gracias a ti. Francisco Pazo sobre todo, que eso ya me voy a poner pesado de decirlo, pero que él tiene mucho que ver en esto. Muchas gracias a ti, Dani. Enhorabuena y nada, seguir así, ¿eh? Pues venga, gracias a tú, a ti.